¿Cómo te va, Silvia? Un gustazo tenerte aquí en la radio. Soy el Leandro Porollán que te da la bienvenida. Hola, Leandro, qué gusto. Pero me recuerdo, mira, yo soy muy mala y no retengo cosas, pero las cosas que me pegan en el corazón siempre quedan ahí y las retengo. No me olvido de esa radio cuando Pérez me dijo, te van a llamar, pero claro, le digo, claro que me acuerdo. Y tampoco me olvido de que en el momento que fue necesario, hicimos lo que hacen las comunidades, empezar a reunirnos, a encontrarnos, y a sostener esto que a veces en malos tiempos que llevan a un abuso de ciertos poderes nos quieren hacer olvidar, que es encontrarnos y valorar el arte y el amor. Qué bonito lo que decís, Silvia, porque viene de tu boca, de tus palabras, y eso es muy valioso, porque yo, a mi humilde entender, ¿no? Vos con todo permiso te lo digo, vos vendrías a ser la Mercedes Sosa de la danza, ¿no? Como alguien dijo, como alguien dijo por ahí, la Silvia Servini siempre tiene un pañuelo en la punta de los dedos. ¿Ah? Así es. Yo, es más, que a veces pienso que mis manos son Son los pañuelos pañuelos. y pañuelos, pero con todo el sentido del pañuelo, ¿no? No solamente el pañuelo para danzar, sino ese pañuelo. Mira, te voy a contar algo así, Sí, lo más cortito que por pueda. favor, sí. Ayer, yo en las siestas de otoño, amo las siestas de otoño, y me voy, agarro el auto, que por suerte tengo auto, y me voy a andar por los lugares hermosos que rodean aquí donde vivo. Y bueno, en este tiempo no hay mucho laburo, entonces aprovecho, en vez de sentarme a quejarme, agarro el tejido, el mate, un libro de Byul-Chul Han y otro de Daniel Moyano, y me voy a la plaza de Tilimuki, donde el Cerro del Velasco con su piedra azul me escandaliza y me atropella, y me pongo a mirar cómo caen el amarillo de las hojas, son pañuelos. ¿Cómo los pueblos no van a mover los pañuelos si se crecen y cultivan, cosechan, mirando esa danza de las hojas, ¿no? Y bueno, y eso digo de los pañuelos también, que también son los pañuelos de llorar las ausencias, que también son los pañuelos blancos de cubrir las cabezas de las madres de Así Plaza de es, Mayo, que así es. también son los pañuelos que cubren las gargantas para que puedan gritar. El pañuelo es algo tan tremendo y está todo tomado tan a la ligera. En esta nueva era, que creo que encontrarnos puede contribuir a un granito de arena, ¿no? Qué La arena es bonito. un puñadito, pero hay Así es. montaña de arena, Así es. decía las coplas del Payador Perseguido. Así es. Bueno, el próximo sábado vas a estar por acá por Mendoza, el 14 de junio. Sí, lamentablemente es ida y vuelta a las corridas porque Claro. estoy terminando mis 75 mañana y comenzando mis Oh, 76. qué Entonces voy y momento. vengo a las corridas porque sí, hermoso, hermoso momento vital. Y entonces quiero celebrar con la familia, así que me vuelvo rapidito. Claro. Porque antes hacía siempre celebraciones masivas de artistas. Me Parecía imagino. las patronales de Me la imagino. Servini. Me Sí, imagino. voy a estar en el primer encuentro de escritores de la danza, que por supuesto se le ocurrió a mi queridísimo e insoportable amado Andrés Pérez. Mendocino él, de acá de Maipú. De acá de Es Maipú. Mendoza toda, dijeran ustedes. Sí, vas a estar junto a otros escritores y bailarines también. Es maravilloso poder romper ese estigma de que los bailarines. Una vez me dijo un profe de la Universidad de Catamarca, me encontré en una librería, amo las librerías con café, de hecho estoy en una ahora, y me dijo, ¿qué hace una bailarina en una librería? Uy, cómo me enojé, cómo me enojé. Porque bueno, por ejemplo, Javier Bautista, gran escritor, excelentísimo bailarín de San Luis, que lidera el grupo Andanzas, que tiene una sala en donde hay club de oidores, que ha escrito infinidad de libros, que anda por los pueblos enseñando y aprendiendo, va a estar. Va a estar una hermosa mujer, muchacha rosarina, va entrerriana, pero que vive en Rosario, la Caro Condito, que está haciendo un trabajo sobre los patios, sobre lo que sucede en los patios, Qué ¿no? bueno, qué Y lindo. para, sí, va a estar el Fede Peludero, un musicazo, musicazo, catamarqueño, pero esos músicos que van más allá del título, ¿no? Más allá del título de músico, él es la música. Y entonces también él escribe su historia tocando y hay esa imprescindibilidad de la música para la danza, y de la danza para la música y la escritura, que no sea escribir la forma en cómo se tiene que desplazar uno en el espacio, sino lo otro de la danza sobre lo que se ha escrito tampoco, ¿no? Claro. Y va a estar el Andrés Pérez también. Bueno, el Andrés es el dueño de El ya casa, pero nombrado. el Andrés, sí, el Andrés, él es el que pone la casa, se ocupa de la comida, va a haber sorteos. Bueno, no solo el Andrés, está, bueno, la Claudia Kolb y su compañero, Ajá. y todo un grupo que yo no los voy a nombrar porque no los conozco a todos, pero también está toda la gente que siempre estuvo y que se va renovando. Creo que el grupo se llama De Canto y Baile, que están organizando. Esto va a ser en Maipú. Yo en este momento no tengo el flyer acá. Sí, yo lo puedo anticipar. Vos Esto va a sí lo ser tenés. el sábado 14 de 16 a 20 Así es. horas en el auditorio Así es. Marciano Cantero, que está en Maipú. La entrada es Así libre, eso es es. bueno comentarlo. La entrada Sí. es libre y hay un bono Sí. solidario, muy accesible también. Exactamente, porque nosotros no tenemos ningún tipo hasta ahora. Ojalá que aparezca, pero no tenemos ningún tipo de nadie nos solventa esto, así Claro, que cada uno se va por su cuenta, ¿no? desde la autogestión se ha hecho esto. Desde la autogestión, que es a donde nos ha empujado afortunadamente esta situación, yo Claro. creo que lo poco que tiene de afortunado es que nos ha llevado a unirnos y a no dejar caer los brazos. Claro. Te voy a sacar un poquito de este tema, unos minutitos nada más te pedimos, que nos cuentes un poquito cómo fue esa relación con un genio de la danza que tuvimos en nuestro país, que es don Santiago Ayala, el Chúcaro, que Qué bien que lo dices. si mal no recuerdo, vos tuviste mucho contacto con él, con el tema de la danza, inclusive estuviste dentro de lo que es el Ballet Nacional, ¿no es cierto? Como Sí, en esa directora. época no me decían la Mercedes Sosa, en esa época me decían ¿cómo se llamaba el director de la Selección Nacional de Fútbol? Menotti, no, Scaloni, Scaloni. la Scaloni de la danza. Mira, yo te voy a decir, Leandro querido, yo tuve y tengo relación con la familia, soy muy, muy amiga, es casi una hija para mí, la hija más chica del Chúcaro. No fue mucho tiempo, pero, viste, no sé si vos te acuerdas un tema que escribió don Eduardo Falú, que decía, no sé si lo escribió él, pero él lo cantaba, que decía: las cosas dicen que dicen para el hombre escuchador. Viste que hay personas más escuchadoras que otras. Así es. Bueno, yo siempre tuve el pecho abierto para escuchar ciertas cosas. Y con el maestro, que lo tuve, no fue mucho tiempo. Yo lo conocí en los años 80 y habré estado, y él murió alrededor del 2000. Hubo una comprensión del arte, hubo una comunicación más allá de la comunicación cotidiana, de la realidad ordinaria. Él era, vos lo dijiste tal cual, un genio. Claro. Un genio. Claro. Pero como el genio que sale de frotar la lámpara. Claro. Era un genio. Entonces, era muy poco comprendido lo que él quería hacer. Por eso a mí me... A veces renegamos con Gavita, porque Gaby Ayala, su hija, dice, se quedaron con el mensajero y no con el mensaje. Ah, mira. El maestro, si estuviera vivo en este momento, pero ¿sabes las cosas que estaría haciendo claro. el grupo de baile que él creó? No seguir repitiendo el mismo modelito, porque él era un genio. Era un genio que le gustaba comer papa frita con vino Navarro Correas, aunque no tuviera nada que ver con las reglas de buen gusto. Claro. Un genio que andaba en chancletas, azuzando sus perros, en el fondo de la casa, tartamudeando, y que se iba a dormir con sus 3.000 amigos. Sus 3.000 amigos eran sus 3.000 libros, todos de arte, de poesía, un genio que se levantaba, se sentaba en la cocina a tomar mate amargo y a dibujar, a proyectar lo que quería bailar. Y vino quien completó esto artísticamente, una gran maestra como fue Norma Viola. Claro, su compañera. Una mujer claro. con una formación increíble, con una escuela, con una trayectoria tremenda. Entonces crearon un estilo que nadie pudo superar hasta hoy. Un modelo que además, y esto te lo digo adelantándome a un trabajo que unas alumnas de Catamarca están preparando para llevar a un congreso en Perú, que políticamente fue usado y se instaló como único modelo representativo del baile nacional. Pero no era lo que ellos querían hacer. Ellos tenían una flexibilidad, él en especial, una escucha. De lo más sencillo él hacía una obra de arte. Mira, leía, le importaba un comino las reglas del buen gusto, se subía al escenario, decía palabrotas arriba del escenario, ajá, pero las decía tan bien ubicadas que a nadie podían molestarle. Mira vos. Pero bueno, era un genio, vos lo dijiste. Bueno, era un genio, yo tengo el mejor de los recuerdos. Te agradecemos mucho de traerlo a la memoria, porque realmente es un ícono de la danza argentina, el chúcaro, ¿no? El maestro Ayala. Un ícono irrepetible. Irrepetible, tal cual. Exactamente. Mira, tenemos un audio antes de finalizar, porque nos quedan minutitos nada más, que queremos compartirlo con vos y, por supuesto, con nuestra audiencia. Le mando un enorme beso y un abrazo gigante a la Silvia, una giganta de la danza como pocas. Tuve el placer y el honor de mi parte como humilde bailarín autodidacta de bailar una cueca con ella. Te mando un beso y un abrazo grande. Muy bien, es el gato Ángel Basile, compañero de la radio, quien te manda ese mensaje. ¡Ay, qué hermoso! Mándale un beso enorme. Bueno. ¡Qué lindo! ¡Qué responsabilidad que la gente se acuerde de que bailó una danza conmigo! ¡Qué hermoso! Gracias. Ojalá podamos volver a bailar, porque subí a los 11 años al escenario y cumplo 75 mañana y todavía no me bajo. Qué hermosa trayectoria. Encanté. Hermosa trayectoria la tuya, Silvia. Hermosa realmente. Sí, feliz y convencida. Hermosa. Y sin esperar nada. Creo bien. Que lo único que no deseé hacer, pero que lo hice con alegría y con lo mejor que pude, fue la dirección del Ballet Nacional. Ballet Nacional. Sí, fue algo que yo no planeé, no soñé, pero bueno, tocó y lo transité y para algo sirvió, seguramente. Seguro. Pero bueno, yo soy Seguro. Yo siempre digo que soy famosa en el under. Ajá. Porque me gustan. Por eso elegí ese tema de Chico Buarque. Ajá. Porque yo me siento muy bien en el ámbito que los demás miran de otra manera, ¿no? Así es, así es. Bueno, con tu permiso voy a repetir el flyer. Es el primer encuentro de escritores, primer encuentro de escritores de la danza. Los pueblos escriben su historia bailando. Esto va a estar a cargo de quien está en el teléfono en este momento, Silvia Cervini, Andrés Pérez, Juan Bautista, Carolina Condito y Federico Javier Peludero. Bautista. Javier Bautista. Carolina Condito y Federico Peludero. Esto va a ser el sábado 14 de junio de 16 a 20 horas en el Auditorio Marciano Cantero en el departamento de Maipú. Hay cantina y sorteos y la entrada libre. Y un montón de gente maravillosa que está ahí apoyando a Andrés y trabajando para que nosotros vayamos y podamos hacer que algo suceda. Bueno, genial. Te mandamos un fuerte abrazo. Yo particularmente el aprecio que te tengo, la admiración siempre. Y por supuesto, aquí en Mendoza tenés muchos afectos acá en Mendoza también, ¿eh? Así que totalmente, seguramente, es una de mis casas. Seguramente todos te estamos abrazando, Silvia. Así que muchas gracias. Yo les mando un abrazo inmenso también. Gracias, amo las radios comunitarias. Les recomiendo escuchar el Algarrobo de Andalgalá, que es la radio antiminera. Y bueno, un abrazo inmenso. Gracias, Silvia. Gracias. Con el afecto de siempre. Gracias. Adiós, adiós. Chao. Muchas gracias. Adiós.